Blanca palomita, que pasas volando rumbo a la casita donde está mi amor. Palomita blanca, para el triste ausente, sos como una carta de recordación. Si la ves a la que adoro, sin decir que lloro, dale alguna idea de lo muy amargo que es vivir sin ella, que es perder su amante calor. Llevo mi rebaño entre las montañas, entre un viento errante y en un nubarrón. Y en un mal de ausencia se me va la vida rumbo a la querencia dándole el adiós. Palomita blanca, vuela noche y día de mi nido en busca y escribiré el cielo con sereno vuelo. No te olvides nunca, solo pienso en vos. No sabe aquel que nunca dejó su amada a la distancia el pesar, que el alma impone un duro rigor que viene del sendero, que a veces la nombra midiendo el sendero, mirando allí en la sombra la tierra en que dejó. La he visto entre mis brazos llorar, la he visto al darme vuelta al partir, su tibio pañuelito agitar y luego irse achicando, su imagen lejana y en mi alma agrandando, su encanto y esa pena de no tenerla más. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor. Palomita blanca, para el triste ausente sos como una carta de recordación. Si la ves a la que adoro sin decir que lloro, dale alguna idea de lo muy amargo que es vivir sin ella, que es perder su amante calor. Llevo mi rebaño entre las montañas, entre un viento errante y en un nubarrón. Y en un mal de ausencia se nos va la vida rumbo a la querencia dándole el adiós. Palomita blanca, vuela noche y día de mi nido en busca y escribe en el cielo con sereno vuelo. No te olvides nunca, solo piensa en vos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludar a nuestros amigos, amigos del auditorio en esta mañana. Saludamos también a la parte técnica, don Fernando Tortero, Milton Partido en la producción, y en los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña, que lo veo muy ocupado desde su estudio especial allá en Jalapa. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Es que el mundo moderno no va conmigo, pero si yo soy nostálgico, cualquier cable, cualquier cosa es motivo de muerte aquí. Sí. ¿Entiendes? Entonces, como hay 20 cables, pues ya no sabe uno cuál es en funcionamiento, pero supongo que ahorita por lo menos me estás oyendo bien. Te escucho muy bien, Jorge. Bueno, pues ahí está. Saludo con mucho afecto a nuestro queridísimo público y estoy dispuesto para lo que tú me ordenes. Claro. Mira usted, ¿eh? Bueno, ¿qué te parece si hablamos de esta situación gravísima, Jorge, del estado de Morelos, donde, pues bueno, ayer tú iniciaste la nota, ejecutaron a este hijo de Javier Sicilia y que bueno, ya están desprendiéndose un montón de cosas alrededor de este caso que tiene que ver precisamente con que estos jóvenes habían denunciado a narcomenudistas y que habían hablado precisamente a la zona militar que está allá en Morelos para que pues bueno, se ocuparan del caso, porque bien el discurso oficial nos dice que colaboremos con México y que denunciemos a los criminales. Pues bueno, el resultado de esta denuncia, en la que evidentemente pensamos que bueno, pues hay infiltrados de en esa zona militar, ocasionó que ejecutaran a estos muchachos, claro, ocasionándose, pues obviamente tú sabes, ya una movilización tremenda allá en Cuernavaca por estos hechos que no pueden permitirse, Jorge. Pues fíjate que México se en esta época vive así como ha habido la época, ¿cómo te voy a decir? La era, no me acuerdo qué, cuando dicen los adivinos, la era lunar, la era solar, vivimos en la época de la incongruencia. Sí. Nuestra incongruencia fundamental está en diversos mensajes que nos tienen profundamente confundidos. Dicho sea sin ánimo de jorobar, sin ánimo de molestar, ¿qué debemos entender, señores del jurado, señores del presidium, del presidium, señores del poder, ¿cómo carambas les vamos a entender? Tú lo señalas de una manera muy directa. Sí. Nos invitan a denunciar. El otro día nos proponían que nos convirtiéramos en casa recompensas. Uh-huh. Es decir, los vamos a indemnizar cada vez, les vamos a premiar cada vez que denuncien. ¿Cómo vamos a denunciar si tenemos miedo? ¿Cómo vamos a denunciar si en varias regiones de nuestro país está coludido el bien hacer con los combatientes, del mal hacer? Uh-huh. En dicho en otra palabra, hay una alianza. Por eso las alianzas no pueden ser algo encomiable. Sí. Porque en una alianza cada quien renuncia a cierta parte de su ideología, de su savoir-faire, de su modus operandi, tanto en la política cuanto en lo delincuencial. En la política, obviamente, no puede haber una alianza so pena de que se convierta en un connubio o colusión, porque están coludidos y eso ya implica una unión para el mal. Es la idea que se tiene. Y también, si tú lo ves en la cuestión de la... Imagínate tú, si es como me dices, yo no pude encontrar mayor información. Luego, no sé si se pueda decir cuál es, dónde lo leí, ¿está escrito ya? Sí, Jorge, ya está en varios diarios, incluyendo La Jornada Informativa, obviamente en El Sol de México, está esta información de estos jóvenes y de estas movilizaciones ya. Entonces denunciaron ellos. Sí, fíjate que ellos denunciaron a narcomenudistas que operaban por la zona. Hay un teléfono en el que obviamente se maneja el anonimato, o más bien la zona militar te dice que... ¿Pero cuál anonimato? Si el otro pues fíjate, día... El otro día nosotros dijimos, señor, ahí va un hombre, mire usted, hay un taxista de Coatepec que anda profundamente borracho, sí, va a matar a la gente aquí en el Boulevard Jalapa Bandería. Su nombre, por favor. No, pues ahí usted puede, a lo mejor es un torbo asesino, luego va y despepita todo el Ministerio Público, que a lo mejor es su asociado, y viene y nos rompen toda la estructura. Pues sí, pues sí. Por eso un casa, el sistema de las casas recompensa, lo único que hace es incentivar el conflicto, la confrontación. Por eso yo dudo mucho. Se toman medidas que obviamente preservan el problema, no lo solucionan. Esta es una de esas, por supuesto. Pero obviamente, sí. Por eso el espíritu de la recompensa, yo voy a quejarme porque sé que con quienes me voy a quejar van a ser mis amigos, no mis futuros verdugos. Entonces, y además preguntan el nombre, porque yo me di cuenta de una manera patológica. Señor, mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Lo vamos a atender inmediatamente. Cuando nosotros dijimos a un patrullero, señor, nos paramos para decirle a usted que ahí va un señor que alcoholizado y tomando, y con un pasajero, van a matar a alguien. Porque el zigzagueo era zigzag en la carretera. Y si va un tráiler a 80 kilómetros con 120 toneladas, imagínate los estropicios que hacen, acaban con todo el mundo. Mujeres y quizá niños y hombres y lo que encuentre. Y aquí es una pista de ensayos nucleares de tráiler. De tráiler, sí. Y bajan hechos la raya de allá de la capital para acá. Sí, una bomba. No, es una bomba. Una bomba. Bueno, entonces, y entonces dice el nombre, y sí. Ah, ahorita, pues ahorita no podemos, porque ahí ya está la línea donde comienza el otro municipio, y no tenemos derecho a entrar. Entonces vamos a llamar por teléfono. Igual, su nombre, por favor. Y como dice Orajó, friégate. No, hombre, así no. Eso es preservar el problema y no solucionarlo. Adelante, Betty. Hacemos una pausa, Jorge, en un minuto regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Números telefónicos 55-18-7760 y la sin costo 01-800-581-8248. Pues así la situación, Jorge, y fíjate, independientemente de todo, y que sabemos que, pues obviamente este sistema de denuncias incrementa el delito, pues todavía se dieron el lujo de dejar un narcomensaje diciendo precisamente por qué los habían ejecutado, por filtrar información a la zona militar. Así es que ante esos escenarios, Jorge, ¿qué hacemos? ¿Qué hace un ciudadano común y corriente? Desde luego que aquí también hay algo que nadie tiene en México en el ámbito político. Es algo que tiene que ver con palabras, perdonen que use palabras no ya fuera de uso, no utilice palabras fuera de uso. Una de las palabras que se ha olvidado en el mundo de la política es el pudor, la pudicia. Es un poco de, se puede traducir como vergüenza. Yo nunca me he podido quitar de la mente la muerte de Bergoglio. Bergoglio era un primer ministro francés y cayó en la corrupción. No sé qué pasó, que lleno de vergüenza pidió perdón a todo el mundo, a su familia, a sus hijos y tal, y yo creo que le pidió a Mitterrand hacerse justicia por sí mismo, y le dieron dos guardias, y él pidió ir a caminar por un bosque o por un lago, me parece, y lo dejaron donde no tenía más salida que donde más agua, y porque iba a ir al bote, y se fue por ese camino y se suicidó. Hay otro que salió en la televisión hace como unos 5 o 6 años o 10 quizá, de alguien que llevaba una bolsa y ante el público pidió perdón y se mató. Yo no quiero, no estoy obviamente sugiriendo esto como método de justicia, pero un poquito de vergüenza. Hay momentos en que no se puede, oye, si a mí me, no sé, alguna vez usted en su vida tendrá que decir, no puedo continuar aquí, voy a pedir perdón e irme. Nadie lo hace. Imagínate tú el discurso de tantos hombres de política, no me refiero específicamente a Cuernavaca, ni me refiero específicamente a ningún lado, pero donde se evidencia un fracaso total de lo que uno se propone. Chin, no pude. No pude, me voy. Por X circunstancia. Puede ser, es la demostración fehaciente de que se tiene la conciencia limpia, o de que quiere uno resarcir el mal hecho, o de que quiere castigar errores. Sí. En alguna vez, yo dije, mira, aquí está tu diputación, yo me voy para el no sé qué, tal. No puedo. Las razones las tiene uno. Ahora, no puedo quiere decir, oye, si la ciudad de la eterna primavera, la campaña del turismo mundial en la cual rompemos el récord Guinness de atraer turismo, la bella secretaria de turismo, nos encomia el señor norteamericano que trae sus barcos, al que le pone Treasure Line Specific Sea, o the King of the Sea. Sí. Y le ponemos en inglés para que el mexicano tenga la sensación de estar en otro mundo. Fueron sus palabras. Es decir, el mexicano no puede ir en el barco Nezahualcóyotl, o Chinampa de no sé qué, porque él quiere ser gringo. Sí. Entonces, si todo eso lo tenemos, y en la ciudad de la eterna primavera nos damos cuenta de que no está bien definida la línea en la cual aquí comienza la delincuencia, y aquí, de aquí para acá, están los perseguidores de esos delincuentes. Esa línea no está establecida. ¿Quién sabe quién? ¿Cómo se llama el gobernador de Cuernavaca, no lo sé. El gobernador de Morelos, Adame Castillo. Él es del PRD, ¿Del no. PAN? ¿Del qué? Del PAN. Fíjate, Cuanti Más. Digo, Cuanti Más es una expresión que tiene muy pegada la gente de aquí. Sí. Porque razón de más para que tendrá todo el apoyo fundamental de las organizaciones gubernamentales. Sí, seguramente, sí. ¿Eh? Sí. No va a haber con que no llegó, no cayó el recurso. Palabras que yo ya me sé de memoria hasta la saciedad, porque aquí nunca cae el recurso. Oye, que caiga, hijo. Sí. No cayó el recurso. Sí. Hasta me cae de variedad ya. Allá sí les cae el recurso, porque sí, sí. Tienen la sonriente complacencia de la tesorería. Creo que ya ni se llama tesorería, ¿va? No, pues Hacienda, sí. Hacienda. Pero Hacienda distribuye las tesorerías, ¿no? No es Hacienda, Hacienda. Hacienda, ¿verdad? Ya no es el problema. Qué barbaridad. Pues fíjate que lo que me dices sí. Es bastante, bastante decepcionante. Y yo, para mí, como lo vas a oír, y las personas que tengan la paciencia de tolerarnos en el notipoema, pues ¿de qué caramba sirve? ¿De qué caramba sirve el hecho de que, pues, que vamos muy bien en economía? Pero no, si está visto, sí. En cuanto más fregados estén los de abajo, mejor va la economía. Eso no es el problema. El hecho de que vaya bien la bolsa de valores no indica que el país vaya bien. Eso indica que alguna élite de gente informada, relacionada y no siempre con acciones transparentes. ¿Ni evangélicas? No, porque el gobierno es panista, no. Fíjate que te iba a platicar algo que sucedió ayer. Sí. Ayer me encontré en esta serie enorme que tengo de programas inútiles y de hace 20 o 30 años. Me trajeron un TD. Bueno, ya copiado el TD, era una cinta grandota. En 1976, no me acuerdo. Ahorita te voy a decir. Entonces decía... entrevista con el padre Massa. Entonces era en 1976 en la estación XCB, en el programa Una Voz en la Noche. Y ya, yo que no me acordaba el nombre, hay tres voces ahí, porque no está comenzado el programa. La mía, que es extrañísima, rara y diferente a la actual, yo te voy a decir por qué. La del padre Massa, Enrique Massa, que vive y le mando un saludo afectuosísimo, y otra que no identificaba, que es de Jorge Adalberto Luna. Me gustaría mucho saber de él, y era un periodista de la época y era mi compañero para hacer esa experiencia que tuvo mucho éxito, me acuerdo, Una Voz en la Noche. Era de las 12 a las 2 de la mañana, me parece, cuando no se estilaba hacer programas de noche. Entonces, Enrique Massa, no sé, debe haber sido por diciembre, puesto que hablábamos de la Virgen de Guadalupe y de la nueva basílica. No te imaginas, confieso a ti y al público, que a mí oírme o verme mucho más me causa un cierto malestar, y generalmente no oigo mis programas viejos, pero un cachito, veo la música y me volteo para el otro lado porque me da un no sé qué. Me acuerdo de cosas que no debo acordarme, vaya. Me causa un cierto malestar. No pude dejar de oír a Enrique Massa, no por lo que yo decía, que tengo además muy pocas intervenciones. Da una cátedra, pero verdaderamente excepcional, de auténtico y verdadero cristianismo. Y le rompe toda la estructura a la hipocresía de México, que tiene una religiosidad artificial y falsa y de oropel, y en una de esas termina preguntándose, ¿y en México son válidas las palabras de Dios cuando le preguntaba, Caín, ¿qué has hecho con tu hermano Abel? Mm. Joder, Entonces, cosas así, está lleno, es una prácticamente una hora, y estamos quitándole lo que debamos quitar, ruidos y cosas así, llamadas telefónicas idiotas. Una señora que dice, pues quiero hablar acerca del ex sacerdote, y hoy el señor dice, no es ex sacerdote, señora, es un cura. Ah, no, un sacerdote no puede pensar así. Con razón, ahora lo entiendo, porque nadie me fuma en la televisión. Esos programas era de la época en que no había libertad de expresión. ¿Cómo? Pero en esa época no había. Y ahora... tampoco. Sigue siendo peligroso oírlo. ¿Me entiendes? Uh-huh. Las cosas que dijimos en el 76... sí. Ahora que lo pasemos, va a causar la misma angustia, el mismo malestar. ¿Hablaban de curas pederastas o de bueno, eso viene a agregarte, en aquella época no se sabía. Ah, mira. Hablábamos de la mercantilización de la religión. Ajá. Pero es tan vigente que puede ser para el domingo, fíjate, puede ser para... Uh-huh. Es decir, puede ser que las cosas que critica y que dice sobre las imágenes de la mercantilización de la basílica, la mercantilización de las imágenes, sí, y sobre todo, el hecho de tener una religiosidad hipotéticamente cristiana, pero que obviamente está alejada de todo lo que Cristo fue, dijo, leyenda o no leyenda, lo crea usted o no lo crea, es un paradigma. Paradigma quiere decir, según me explicaron en el programa Sopa de Letras, Manuel Munguía, un paradigma es alguien ejemplar. Bueno, pues ese ejemplo ha sido usado mercantilmente y él se enoja, jesuítica, él es jesuita, y obviamente muy inteligente. Y lo saludé por teléfono, está en buena salud, ya va más allá de 80 años, y me dio mucho gusto oírlo, y ya le prometí mandarle el programa, y una vez que lo apruebe, lo pasaremos al aire. Oye, y eso que en aquel tiempo, yo creo que todavía no se sabía de Biotram y de la Pupalupana, ni no de todas las cosas que... Ya le parecía, sí, ya le parecía a él que había una intromisión total bancaria en los asuntos de Jesús. Adelante. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Gracias también por sus mensajes de texto al 30500. Pues bueno, Jorge, fíjate que hablando de esta situación de una guerra que decidió iniciar el señor Calderón, que no llama guerra, llama lucha, y que evidentemente sabemos que no ha subido el nivel de vida, por el contrario, yo creo que ha subido el nivel de muerte de los mexicanos. Pues bueno, a lo mejor tenemos un poco de respiro porque Estados Unidos ya encontró otro mercado demandante de armas, aparte de México, que es Libia. Y la señora Hillary Clinton afirma que, bueno, de acuerdo a una resolución de 1973, pues el Consejo de Seguridad de la ONU está autorizado a armar a los rebeldes contra Gaddafi. Yo creo que entre esas y otras excusas, pues también en algún momento pues van a tener que hablar de alguna justificación para vender armas o para pasar armas de Estados Unidos a México, ya que hasta el momento no se ha dado una explicación del operativo Rápido y Furioso. Eso es por un lado, Jorge. Y por otro, John Philly, que es un personaje que apenas sale en este panorama nacional y que, pues bueno, ha sido, digamos, como destapado a lo mejor para ser el próximo embajador, que dice que México perdió a un gran amigo con la renuncia de Carlos Pascual. Imagínate, nada más si perdimos un amigo, ¿en qué calidad nos tiene Estados Unidos? Desde luego que nos detesta. Yo si me oyes, Betty. Sí, Jorge. Yo si fuera comerciante, así como Chedraui o Arango o todos los que tienen tienda, yo habría de protestar. Habría de protestar porque los gobiernos del mundo han invadido el ámbito del comerciante. El comerciante tiene en esencia una misión, el de ser útil a la sociedad, tener por esto una justa ganancia, y nada más, los malos comerciantes explotan a los pueblos. Pero los gobiernos fundamentales del mundo se han vuelto comerciantes. Hay gobiernos que hacen tanques, hay otros gobiernos que hacen minas, otros gobiernos hacen metralletas, otros exportan, otros venden. Total, que todo eso, ¿de qué podemos espantarnos? Si lo pensamos bien, la única justificación que hay es en el que siembra sus matitas de marihuana por hambre, porque primum mangiare de inde filosofare, y si aquí él tiene hambre, las va a sembrar, y si le van a pagar bien por las hojas de coca de su té, las va a vender porque tiene hambre, y los gobiernos comerciantes lo hacen para ganar más dinero. ¿Me explico, Betty? Sí, perfectamente. Entonces, la degeneración del comercio, cuando este comercio es a nivel internacional y son las naciones las que se convierten en comerciantes, inventan una industria que es la industria de la guerra. Toman como pretexto dos cosas, o el petróleo o la droga. Nosotros tenemos ambas disciplinas, petróleo y la otra. Y tenemos, obviamente, a las puertas de nuestra casa, el comerciante fundamental en el mundo. Y no digo más. Sí. El gendarme, el que cuida, el que se arroga, da para sí. El que se echa a sí mismo la tarea de, se arroga la tarea de ser el juez, el fiel de la balanza del mundo, dice, no, yo no hice esa operación, no, yo te felicito, no, yo te doy dinero, no, yo te voy a mandar este embajador, no, yo te felicito y tal. Entonces estamos pues en las manos, y eso habría que comprenderlo. Y habría que hacerlo entender. Y hubo esperanza, efectivamente, cuando un joven, como lo dicen en la televisión, si no se trata de Obama, dicen de color. Si no se trata de Obama, dicen de color. O si es cantante, o si es beisbolista, o futbolista, dicen de color. Si en la televisión sale Obama, dicen el señor presidente, y se paran muy serios y se agachan. Sí, es cierto. Y cuando pronuncian Obama, hacen así. No te hago como, es pone uno las manos en el respaldo y se levanta tantito. Eso es en los buenos programas de televisión. Ajá. ¿Eh? Ese es el asunto. Pero si en realidad tenemos que darnos cuenta de la situación, si a todo eso le hacemos el caldo gordo a ellos. Porque imagínate, si no hubiera en México una lucha-guerra, tan costosa, tan terrible, tan cruenta, de manera que son miles de mexicanos los que sufren la amenaza, el peligro o el dolor. Amenaza de que pase algo, el peligro de que les pase o el dolor de que ya les pasó. Esa es la realidad. Sí. Y todo eso trae como consecuencia dos elementos fundamentales. Así, si lo ponemos con peras y manzanas, pones el ataúd, pones un tenate de marihuana o de coca, y una metralleta. De un lado está el dolor y del otro lado está lo que produce dinero. Del dolor estamos nosotros, los mexicanos. El dolor, el peligro, la angustia, o los difuntos. Sí. Y del otro lado está todo lo que es lana y poder. ¿Por qué existe esa barrera? ¿Por qué vamos a hacer la guerra? Oye, es que en Estados Unidos quieren drogarse. ¿Cuántos? Un tanto por ciento de la población. Pero ya, ¿cuál es la bronca? Porque aquellos no van a dejar de drogarse. Si no van a dejar de meterse la cocaína o la marihuana o tomar la Coca-Cola, o lo que, si no van a dejar de hacerlo, hay una expresión francesa que dice a quoi bon. ¿Por qué hacerlo si no hace más que perjudicarnos? Que les vaya a remorder su conciencia, sácate si no tienen. Sácate también es una expresión aquí del rancho, que quiere decir, no friegues, pues ¿cuál conciencia? ¿Cuál? Uh-huh. Dice, no, es que la Constitución, oye, pero si nosotros somos el brincadero fundamental de las leyes que hacemos. Leyes, sí. Tanto es así que el 90% de lo que debía castigarse, simplemente no se castiga. Entonces, ¿cuál es la bronca? Sí. ¿Me explico, mi querida Betty? Sí, no, terrible, Jorge, y parte de esto también, pues, quizá volver a traer, Jorge, el tema de los ninis, porque fíjate qué futuro tenemos que obviamente no les importa. No, pero... Pero hablando de México, imagínate, si no hay empleo, no hay oportunidades de educación, muchos se ligan al narco, y la propuesta de que se unan al ejército, pues es simplemente prepararlos para que, pues, de nueva cuenta formen parte de las filas de la delincuencia. Mira, porque el cinismo de una declaración de esta naturaleza, yo no sé quién la... quién, no sé exactamente por falta de información y porque acá en el rancho no llegan las noticias, pero el que la haya hecho tiene muy poca... Sí. ¿Cómo te voy a decir? Muy poca previsión hacia el futuro. Uh-huh. Pregúntale si su hijo, ¿sí?, de ese señor, o quizá haya sido alguna licenciada, pero si es un señor, pregúntale, oye, ¿te gustaría mandar a tu hijo de 17 años, jovencito, que apenas está, tiene su primer novia, mándalo al cuartel? Con uno que va a ser su profesor, que dice, oríllese a la orilla. Ajá. Uh-huh. O con uno como los que vimos en la televisión, imagen que tampoco puedo borrar, cuando había un asesor americano, uno mexicano y dos hombres de milicia, que como ejercicio para su labor tenían que bañarse en lodo, y no digo lodo por no decir inmundicias, meter la cabeza en un baño, en un water closet, y meter la cabeza en esa agua, y salió en la televisión como un método de enseñanza militar. Así salió. Sí, acuérdense, así salió. Así salió, Jorge, y luego el otro, el general Villa, que dice, yo no averiguo, yo mato a los Zetas y no, claro, me importa. Pero nada. Esto salió como una enseñanza militar en Guanajuato. Sí. Señor, que declaró usted que vaya el niño a la escuela, su hijo, 3 años, hacer ejercicios militarmente, ¿mandaría a su hijo? Oh, claro. Eso salió porque en Guanajuato era la manera. Y luego una declaración para que cuando salgan de esa universidad de 3 años diciendo, bueno, yo no sé disuadir. Ay, juela. Pues, fíjate. Es decir, no sé pensar. Eso son terminología del franquismo. Pero díganos directamente y díganos con franqueza, where we go, perdón, déjame. Uh-huh. Where caramas go, where carajo go, ¿a dónde caramas vamos? Así se traduce. Carajos, no sé cómo se diga en inglés. Pero me faltó una palabra, señorita, dígame, no saben cómo se dice, ¿a dónde carambas vamos? ¿Eh? Sí. ¿Choking? Where the fuck are we going? Ah, bueno, los gringos para todos dicen Fox. Yo oigo Fox, quién sabe si sea lo mismo. Bueno, no intervengo porque mi inglés es como el de todos los políticos, limitado. Y digo que el inglés de los políticos es limitado porque a veces yo les entiendo, así es que no deben hablar tan bien. Bueno, dicho si no sabemos dónde vamos. No hay futuro, Jorge. No hay futuro. Fíjate, Betty, dejemos el beneficio de una cierta duda, no sí. beneficio, que quede en duda. Si por una parte estamos en guerra, una guerra que según todas las características tuvo deficiencias en su concepción. Fíjate qué elegante para decir por qué entramos a esto. Bueno, tuvo deficiencias desde su concepción, esta guerra. Es una guerra que ante la evidencia natural no vamos a ganar. Dos. Tres. Vamos muy bien económicamente. Sí, pero ha aumentado el número de pobres. Aquí hay un problema. Oye, no somos dos países. Somos dos países. Aumentó el número de pobres, pero nosotros vamos mejor. Entonces una cosa es la clase política en el poder. Esa misma clase pertenece lo bancario. Hay una élite, repito la palabra. Sí. Que se dice élite aquí. Bueno, aquí se dice élite, pero nosotros decimos élite. ¿Está bien? Entonces, una élite va muy bien, o vamos muy bien, y los otros, el número de pobres aumenta. Hecho incontestable. Es decir, no tienes para dónde hacer. ¿Cuál es la bronca? ¿A quién le hacemos caso? Ahora, díganos, por favor, ¿de qué se trata? ¿Es dictadura? ¿Es Singapur? Gracias nuevamente, mi querido... A Jack Gerson. Jack Gerson, por las ilustraciones de Singapur. Y ¿qué queremos hacer? ¿Un singapurito? Singapurito, ¿no? ¿Singapurito? ¿Vamos a hacer un singapurito? Singapurito. Sí, una dictadura terrible donde inclusive, ya me lo sospechaba, sí existe la corrupción, pero de las clases altas. Aquí sí hay más democracia que eso. La corrupción no solo es en las clases, la corrupción blanca, es la corrupción generalizada. Ay, por cierto, antes de que se me olvide, Jorge, ya en el Senado ayer está avanzando una propuesta de una ley anticorrupción que propone, ¿qué crees? Simplemente que los ciudadanos denunciemos actos de corrupción a un telefonito de manera anónima. Ay, no. Para que te pregunten tu nombre y exacto, todo. Exacto. No. Adelante. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso y antes de pasar a llamadas del auditorio, Jorge, fíjate que ayer por la noche pues se comunicaron conmigo nuestros amigos de Radio AMLO para pedirnos un favor, de que por favor habláramos de Gabriel Gómez Caña. Él es un colaborador esporádico de Radio AMLO que vive allá en Veracruz y dice nuestro amigo Gabriel Gómez Caña mantenía un plantón en Orizaba, Veracruz, en apoyo a un grupo de vendedores ambulantes a los que querían quitar, fue visto por última vez el viernes 25 de marzo del 2011 cuando llegaba del plantón. No aparece hasta el momento. ¿En Orizaba? En Orizaba. Esperemos que se encuentre bien y sea regresado a casa vivo. Era un plantón en el Parque Castillo, era por tiempo indefinido de comerciantes semifijos aglutinados en el Frente Popular Revolución, el FPR, que lidera Gaudencio Brito Flores, que dice que no los han escuchado hasta el momento el alcalde, no ha habido posibilidad alguna de negociación y que este próximo fin de semana, pues los demás comerciantes y compañeros van a decidir si se van o no a una huelga de hambre y sobre todo exigen que aparezca Gabriel Gómez Caña. Pues ahí está la denuncia, Jorge. ¿En Orizaba? En Orizaba. Qué barbaridad. Pues voy a buscar, hay sol de Orizaba, ¿verdad? El sol sí. De Orizaba. Vamos a ver, ¿me oyes? ¿Te escucho bien? Sí. No, es que estoy picándole aquí al sol de Orizaba. Caña, dices que se apellida el Gabriel. Es que el problema de los, dime, vendedores ambulantes es muy grave. Sí. es muy grave porque un vendedor ambulante es, hay una palabra en latín, que hay una frase que me enseñó el profesor Basilio, que ahorita viene a cuento, que dice dedecus nature. No es que lo sea, pero se ve como un segregado de la naturaleza. Uh-huh. Y muchas veces él se recrudece su intención, su instinto, iba a decir, de defender su derecho a vivir y su derecho de piso y su derecho a vender. Y entonces son varios, y como generalmente quien aplica el derecho, la ley, la justicia, las órdenes para el orden civil, generalmente es un ambiente de corrupción, él está obviamente incentivado por esto, enojado, pues. Uh-huh. Está muy, muy prevenido, prejuiciado. Entonces, es muy complejo. Pues yo te aseguro que si eres tan amable de mandarme las informaciones requeridas o dónde sí, lo veo, aquí no lo encuentro ahorita, no lo, sí. Lo estoy ubicando. Ahorita le digo a nuestros amigos de Radio Amlo que te lo manden en un correo electrónico. Sí, por favor, y sí. Además lo preguntamos personalmente. Muy bien, adelante Betty. También Graciela Torres dice, señor Saldaña, ¿y cuándo va a entrevistar a Alejandro Encinas, ya que no lo entrevistan en otras estaciones? No, sí, lo entrevistan, y que bueno, sí lo voy a entrevistar, desde luego. No tengo el gusto de conocerlo, pero yo creo que ambos sabemos de ambos. Ambos dos sabemos de ambos. Y ya uh-huh. Ya lo digo. Hoy estuve tuiteando, como se diga, aspectos muy importantes sobre las dos oratorias, las de Rubiel y las de Encina. Obviamente que hay una distancia sideral entre los argumentos de Rubiel, que me permito señalarlo. El léxico de Rubiel es un léxico que proviene y tiene antecedentes en el alemanismo, es decir, en el México de 1945. Sus frases, su encendido reclamo de justicia, unión, libertad, mejoría, progreso, toda serie de palabras. Habla con la terminología de la oratoria que nos enseñó el PRI en 1900, por ahí que yo me acuerde, 45 y 50. Le aventaja indiscutiblemente Alejandro Encinas porque habla con otros conceptos y en una línea más moderna de sentimiento, más actual, y por tanto parecería más real. Lo digo en el notipoema, si te parece que lo diga yo. Sí, rápidamente, Jorge. Hay dolores que son incomprensibles. La muerte intempestiva, inexplicable. La alegría del dinero sustentable, mayor que la tragedia del horrible. Todo pasa al olvido, no hay problema. Si ayuda el pueblo, vamos, de salida. Para el poder no hay daño, no hay heridas. Unión, justicia, paz, es nuestro lema. No llevaremos pizca de avaricia. Me lanzo a la palestra, pecho henchido. El pueblo quiere acciones, no caricias. Sé gobernar y tengo la pericia. Firmo este documento convencido. Lo firmo ante notario. Habrá justicia. Coño. El hecho de firmarlo en notario. Firmar ante notario. Sí. Pero qué payasadas son esas. Es decir, señor, quien diga que lo firma ante notario, no somos televidentes, somos ciudadanos, no somos fans de Iniciativa México. ¿Entiendes? Jorge, ya nos vamos. Saludos con afecto a Byron Barranco, que está de visita en este programa y que ya habrá tiempo para hacerle una entrevista y que me ayudó a que todo saliera mejor. Hasta mañana, Jorge. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado a las